Bueno, como ya hemos hablado en varias ocasiones en nuestro programa, otro caso de gatillo fácil, del que también hemos hablado, hemos entrevistado a su madre en alguna ocasión, contando el caso de Juan Encina, un joven asesinado por un policía que era su vecino en el barrio de Bursaco. Este caso tremendo llegó a juicio, estamos a días del comienzo del juicio en los tribunales de Lomas de Zamora y por eso queremos recibir a Nora que nos cuente un poco el caso y que nos cuente también cómo se llega a juicio. Bienvenida, Nora, a La Retaguardia, estás muteado, acá te saluda Julián Bouvier y bueno, gracias por darnos la oportunidad de poder charlar un ratito. Hola Juli, buen día. Gracias a vos, a todos ustedes, a la retaguardia que siempre estuvo ahí apoyándome, apoyando a todas las mamás de la organización de Gatillo Fácil. La verdad que para nosotras no es nada fácil, pero ustedes, la verdad que son una curita de nuestra alma. Siempre ahí, vos, Pedro, siempre ahí apoyándonos y se los agradecemos siempre, siempre, siempre nos abrazamos, porque nos sentimos queridas, contenidas por ustedes. Sí, se acerca el juicio a 2 años y 8 meses que se cumple ahora el 10 de abril de la muerte del fusilamiento, porque este tipo lo fusiló con un solo disparo a Juan Ignacio Encina, de 30 años, padre de una hija de Amelie Encina, que hoy tiene 9 años. Ese hecho ocurrió el 5 de agosto a las 7:30 de la mañana. Mi hijo sacó la moto, entró a mi casa. Mi hijo vivía al lado mío, o sea, en el mismo terreno. Tenía su casita, su departamentito, el saco, que iba a trabajar. Ese día Juan no le tocaba trabajar porque estaba con la nena, porque tenían el fin de semana por medio arreglado, así estaba separado, estaba en pareja nueva. Y me dijo: "Ma, ahora vengo, me voy a llevar a Luciana a la estación". "Bueno, dale, hijo, anda y vení porque yo me tengo que ir". "Sí, mamá". A los 12 minutos, 15 minutos, se escucharon dos disparos. Fue a 20 metros de mi casa. O sea, era como que los disparos estaban muy cerquita. Yo me quedé helada, salía. En eso escucho los gritos de Juan diciendo: "Ma, abrime, ma, abrime". Cuando abro la puerta principal, Juan entraba con un vecino que vivía enfrente. Entra, Juan me decía: "Me dispararon, me dispararon". Entró muy asustado, mi hijo, muy asustado. "Me dispararon", más se sacó la campera. En eso sale un vecino mío, el de al lado, y le dice: "Juan, vamos al hospital". Sacó su camioneta y se lo llevó, y atrás de este hombre, en la camioneta sube el hombre que lo ayudó, el otro vecino que venía con los cascos. Se fueron al hospital, lo trasladaron a otro hospital de alta complejidad, o sea, él tenía una hemorragia interna. En esto me llama el vecino que lo asistió con la camioneta y me dice: "Norita, andate al hospital Doña Tibia, que lo llevan para ahí". Voy, bueno, fue una corrida desesperada, o sea, terrible fue lo que pasó, porque los médicos corrían para poder asistirlo, esperar al cirujano. Fue todo una desesperación. Cuando entra a quirófano, me sacan los enfermeros y me dicen: "Bueno, mamá, quédate acá tranquila, esperá, porque la operación va a ser muy larga. Y acaba de llegar el cirujano". Me dice: "Tranquila, cualquier novedad nosotros te avisamos". Bueno, me sacan y yo ahí me di cuenta que me habían llevado mis otros vecinos, que eran los papás de Jorge Montero, que es el vecino que entraba atrás de Juan con los cascos. Nosotros a todo esto pensábamos que a Juan le habían querido robar la moto. Juan hacía 6 meses que se había comprado la moto. Nosotros pensábamos eso, que le habían querido robar, porque para todo eso, que ya eran como las 9 de la mañana, no sabíamos qué había pasado. En eso me suena el celular y me era de la comisaría de Bursaco. Me dice, señora, mamá de Juan Encina, sí, tenemos el DNI de su hijo acá, queríamos saber cómo se encuentra él, en qué estado está. Entonces le comenté más o menos todo lo que había pasado y me dice, sí, acá tenemos a un detenido que se entregó. Le digo, la verdad, no sé qué pasó, si me puede contar. Y me dijo, sí, su vecino Jorge Montero declaró, se entregó y declaró que lo confundió con a su hijo con un chorro y se asustó y le disparó. Ese día empezó el calvario porque yo no podía entender, no hay explicación, no hay lógica. ¿Cómo no lo vas a reconocer? O sea, partamos de que Jorge Montero lo vio crecer a Juan. 28 años hace que en ese entonces que vivíamos acá en Bursaco. Nosotros nos mudamos cuando Juan tenía 2 años. Así que imagínate que él lo vio totalmente crecer, de caminar desde que empezó primer grado. Es más, los hijos de él iban al mismo jardín de mi nieta. O sea, es inexplicable el hecho de esto. Perdón, Nora. Según él, te interrumpo sí. Un segundo para preguntarte, ¿la persona que entró con los cascos, decís que era quién, el padre de Montero? No, Jorge Montero, era Jorge Montero. Ah, el que entró con los cascos es quien le disparó a... Quien había hecho el disparo. Te digo que, Juli, que Jorge Montero nunca, pero nunca dijo nada. Él estaba callado. Lo único que me dijo, Nora, te dejo los cascos, y salió atrás de Juan. O sea, el tipo... O sea, imagínate la cabeza de él. Habrá dicho, ¿qué hice? ¿Qué macana me mandé? No sé qué habrá pensado en ese momento. Pero el tipo lo que lo favoreció es que él, según él, lo asistió cuando se dio cuenta que era su vecino. O sea, disparó, lo asesinó, porque fueron las balas que después lo asesinan, lo llevó a tu casa, y después se fue a entregar a la policía. Exactamente, así fue. Eso fue. Imagínate. Lo macabro que fue todo esto, o sea, el tipo, o sea, hizo todo pensando en cómo se podía resguardar y salvarse él, después de lo que había, del asesinato que cometió, porque, o sea, si bien Juan todavía estaba con vida, lo llevó al fallecimiento, o sea, a todo esto, bueno, Jorge Montero estuvo solamente un mes detenido. Desde el 5 de agosto que se entrega a él, al 7 de septiembre que lo liberan. ¿Y por qué lo liberan? ¿Con qué argumento? Según él, según el juez de garantía número 5, dijo que él actuó en legítima defensa porque él creyó, porque en el video, en las cámaras del municipio, muestran que a una, Montero venía caminando a 20 metros de mi casa por sobre la calle donde yo vivo, venía caminando con una capucha, todo porque hacía frío, y se ve una camioneta con dos personas, una moto con dos personas, y esa, pero no se ve que sacan un arma, o sea, se ve que como que él sube a la vereda, porque él venía caminando por la calle, sube a la vereda, y en eso él saca el arma y da un disparo. Esa moto agarra para la calle España y él sale atrás de esa moto, con el arma en la mano. En eso venía Juan de la estación de Bursaco, y se nota que Juan lo esquiva a él, lo esquiva. Y cuando lo esquiva, él le dispara. Y él conocía muy bien, donde vivíamos, porque nosotros vivimos en una calle cortada. Nosotros, o sea, solamente entran los vecinos con los vehículos que, o sea, por ahí entra uno que no sabe, y bueno, pero, o sea, él siendo policía y más viviendo, él vivía hace 40 años, vivía acá. Él conocía la zona, él sabía dónde estaba. sea, si era una, como él dijo, una moto de apoyo de la primer moto, que él dijo, yo creía que era una moto de apoyo de la primer moto que me amedrantó. Bueno, él conocía la zona, él sabía dónde moverse, él sabía cómo accionar, debería haber tenido en cuenta, y no, pero él le disparó a la, para la otra moto, él disparó al piso. Y a Juan directamente le dio una sola bala que lo mató, lo asesinó, o sea, a sangre fría, porque este policía ya tenía 30 años de servicio, o sea, imagínate que él supo a dónde pegarle el tiro para asesinar a Juan. O sea, porque él podía haber disparado arriba, dar voz de alto, él no dio nada de eso, le podía haber disparado, no sé, a la rueda de la moto, lo que sea. Él se supone que es policía, él tiene que saber cómo accionar en estos casos. Uh-huh. Y más como con una, o sea, 30 años, no era los policías ahora que son 6 meses y los sacan a la calle. Claro. Que ni ellos saben a lo que se exponen. Uh-huh. Che, ¿y Montero era policía de qué fuerza? De la policía bonaerense. Trabajaba en Claypole, en la comisaría de Don Orione. ¿Siguió trabajando después de este hecho? Le dieron, yo tenía entendido que le habían dado por problemas psiquiátricos, le dijeron que estaba mal, y bueno, le dieron una licencia y después sí volvió a ejercer. Bien. Hasta, yo tengo entendido que sigue ejerciendo. ¿Y cómo llega el caso al juicio? ¿Sabes, qué dice en la causa? Si en la causa tienen en cuenta esto de que él supuestamente lo ayudó después de haberle disparado, ¿con qué carátula llega a la causa, digamos? Mirá, en noviembre del 2023, a mí mi abogado, el primer abogado que yo tuve, me dijo, Norita, te quiero comentar, me dijo que el caso a Montero le van a dar, lo van a liberar, lo van a, o sea, le, lo van a cerrar la causa por legítima defensa y lo van a absolver de todos los cargos. Bueno, yo enloquecí, yo le dije que era una locura. Ahí empezó mi lucha, cambié de abogado. Golpeé miles de puertas se me cerraron, otras se me abrieron, gracias a Dios. No bajé los brazos porque imagínate que Juli, que Juan es hijo único. Y yo vivía para Juan y mi nieta. O sea, nosotros éramos tres. De repente este tipo, o sea, no solamente asesinó a Juan, mató todo en mí también. Y una parte mía se había ido con Juan el día que lo enterré a mi hijo. Y era quedarme a morir en vida o seguir y luchar por la causa de mi hijo, porque no es justo, no es justo para ninguna mamá enterrar a nuestros hijos y más de la forma que lo hacen y que sigue sucediendo día a día. Y bueno, como te decía, se me cerraron miles de puertas, se me abrieron, gracias a Dios, y encontré una abogada, la doctora Lía Barrios, que me dijo, en esta causa se perdió mucho tiempo, no entiendo el accionar de mi colega, pero no es mi asunto. Y la verdad que ella me había negado al todo, pero todo, no sabes, viste que lo que pasa siempre con la bonaerense. Entonces, la verdad que bueno, y en marzo del 2025, ella había, en el 2024, antes de en diciembre, ella había tenido una reunión con el primer fiscal, Jorge Greco, y bueno, decidieron, el fiscal decidió elevarlo a juicio. Y en marzo del 2025, bueno, salió la sentencia de que se elevaba a juicio. Y este juicio está homicidio agravado por pertenecer a la Fuerza de Seguridad. ¿Y tu abogada cuántos años piensan pedir en la querella? Ella piensa pedir la pena máxima. Ella dice que no me lo va, me dice, no te lo van a devolver a Juan. Pero yo voy a ir por todo, me dijo. El tema acá es que, bueno, vos sabés cómo es, Juli, la justicia en este país. La verdad que acá no hay justicia para nosotros. Yo he ido, el año pasado he ido a otros juicios y que vos decís, loco, lo mató y después salían libres los policías. ¿Me entendés? Yo salía devastada del juicio, sobre todo el de Gabriel Guzmán, que fue un juicio por jurado. Salí devastada, ¿me entendés? O sea, el fusilamiento que tuvo ese chico. O sea, por eso yo hoy estoy con sentimientos encontrados. A días, faltan 5 días, y la verdad que ojalá la justicia, que se haga justicia y que, bueno, que este tipo pague lo que hizo. O sea, no va a devolver, pero me va a devolver algo de paz, un poquito de paz, aunque sea. Quería poder preguntar. Decirle a mi nieta, yo luché por esto, o sea, no es fácil para mí seguir sola. Hay días que tengo ganas de dejar toda la mierda así, pero digo, no, yo no le enseñé esto a Juan, no me voy a rendir, voy a seguir por él porque nosotras las mamás somos, así como lo tuvimos 9 meses a nuestros hijos adentro nuestro, hoy nos toca ser la voz de ellos. Y que estos asesinos dejen de asesinar a nuestros hijos. Nora, vos vivís ahí en el barrio donde vivía Montero, y no sé si sigue viviendo. ¿Vos te cruzás a Montero, a su familia? ¿Cómo, qué pasa con eso en el cotidiano? No. Ellos se fueron de acá, alquilan las casas, porque Montero vivía enfrente mío y al lado de él vivían los padres. De hacía más de 40 años. Y no, se fueron del barrio, se fueron porque los mismos vecinos le dijeron que no podían estar más en el barrio porque, o sea, no era, no se, se tenían que ir, le dijeron así, se tienen que ir. Los vecinos, ¿vienen tus vecinos con el caso? ¿Acompañaron? Algunos vecinos. También, o sea, algunos vecinos, yo tengo mucho el acompañamiento de los amigos de Juan, bueno, del padre en este caso, de mi hijo de corazón, de Rodri, que es mi sobrino, pero es mi hijo porque él vive conmigo, pero acá hay mucha gente grande, que la gente grande siempre dice. Yo he escuchado muchos rumores, ¿no? Viste que se hablan muchas cosas. Y dicen, ¿y algo habrá estado haciendo? Te dicen, ¿viste? Esa gente con mente de nada. Y bueno, ¿sabes qué? Trato de no escucharlos, porque no saben nada. Viven en una burbuja de pedo. Entonces. ¿Y de esos vecinos, o más bien. De este grupo que decís de cercanía, de familia, van a poder ser testigos? ¿Ustedes han podido, tienen testigos que puedan acompañar en el juicio y que puedan sumar su testimonio para ayudar a que se haga justicia? Mira, citaron al vecino que lo llevó y después a otros chicos más, citaron para el juicio, pero sí están, todo eso está encaminado. Solo hay que esperar y bueno, que ese día que se va a llevar a cabo el 7 y 9 de abril en el departamento de Lomas, en la localidad de Lomas de Zamora, a las 10 de la mañana en el Tribunal Oral Criminal número 9, en la calle La Roque y Camino Negro, en el cuarto piso, a las 10 de la mañana. ¿El juicio está previsto que sea solamente esos dos días o se piensa que puede ser un poco más largo? Está previsto para dos días, porque no pasa que no hay muchos testigos tampoco. Nosotros lo que tenemos fuerte, Juli, es las cámaras del municipio, que ahí muestra todo. Ahí muestra que Juan venía, que Juan, o sea, se acercó, lo esquivó, y cuando él le dispara. Eso es la clave en eso, porque la verdad que ahí muestra todo. Claro, una prueba ahí bien... Es la prueba contundente que tenemos. O bien. Sea, ahí muestra todo. Juan venía con el casco puesto, con el brazo, en el otro brazo, con el casco de la novia. O sea, más que eso es solo esperar justicia, ¿no? Nada bien. Más, o sea... Y Nora, te quiero preguntar por la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que es un grupo de madres y de familiares que se han organizado alrededor de estas causas y que seguramente, preguntarte cómo llegaste, ¿no? Porque me imagino que los primeros días ante el desconcierto de lo que pasó, no sabes de qué aferrarte o a quién agarrarte que le haya pasado algo parecido y aparecen estas madres. Que vienen con su experiencia, que por ahí ya tienen los juicios de sus hijos hechos, que muchas veces juicios que han salido mal, otros que han salido un poco mejor, pero ¿cómo llegaste a la Marcha Nacional? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? A mí me contactó Vanessa de Bursaco, la mamá de Nico, la mamá de Ágata, muchos la conocen a Ágata, que es la nena mimada de las madres de acá de la organización. Emilia había visto el caso, Emilia e Inés habían visto el caso que había salido por la tele. Emilia Vasallo. Y como es, madre Emilia Vasallo y Inesita. Y Inés la habían visto, sí, madre, la habían visto, sí, la habían visto el caso de Juan. Que era en Bursaco, y bueno, se contactaron con Vanessa, y Vane vino a mí, y más o menos eso fue más o menos a los pocos días, después tuvimos una, me invitó Vanessa que lleve el caso, iban a ir a verlo a Pietragala, que era director en ese momento, en el 2023, de Derechos Humanos. Y bueno, fui con Vanessa y con Inesita, después fui con el papá de, con Oscar Escobar, el papá de Camilo. Sí. Fui con ellos, ahí los conocí, mejor dicho, ese día, tuvimos ahí una entrevista con este señor, Pietragala, y después fue la marcha, la primer marcha en el 2023, que fue la última que hicimos desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Poquitos días después de lo que pasó. Poquitos días, imagínate que Juan fallece el 10 de agosto y la marcha fue el 27. Imagínate que yo, Juli, estaba que no entendía nada. Igual, ahora no entiendo nada igual, quedé media gaga, pero bueno. Ahora. Yo me acuerdo de esa primera marcha que eras una madre nueva empapándote en la cuestión. Sí. Y de ahí a hoy sos una de las referencias de la marcha, así que entendés mucho, Nora. No, sabes, Juli, yo me acuerdo que estaba Romy Romero en Mar del Plata, la mamá de Brandon Romero. La negra me abrazó y me dijo, te quiero fuerte porque esto recién comienza, me dijo. Me acuerdo, claro, y me hizo subir al escenario, que ese escenario era, veías toda la gente ahí, me acuerdo, esa fue la primera vez que a mí me temblaba todo, Juli, las piernas, o sea, yo no podía estar, y la tenía al lado, a Emilia Vasallo y a Romy, y la verdad que fueron dos columnas, terribles columnas, y ese día subí ahí con 17 días nada más de lo que le había pasado a mi hijo. Conté un poquito con todo el dolor, o sea, el dolor nunca se acaba, nunca se va. Y así conocí a esas mamás de esos hijos, y ahí aprendí que la fuerza que tiene. Yo todo esto antes lo veía a través del televisor. A través del televisor, Juli. ¿Sabes qué? Justamente te quería preguntar por esto, así que ahora voy a aprovechar que traes esto para preguntarte. Porque antes nombrabas un juicio por jurado que hubo, y que salió con absolución, ¿no? Y pensaba que, bueno, el pueblo, los vecinos, las vecinas, no necesariamente están empapados en estos temas, o muchas veces cuando escuchan la versión oficial o la versión televisiva, muchas veces se justifica lo que pasó, se culpabiliza a los pibes, pensamos en la baja edad de imputabilidad, y en general, si escuchás algo en la televisión, va a tener más que ver con que a los pibes hay que meterlos presos a los 14, 12 o 10 años que otra cosa. Entonces hay como un pensamiento generalizado de que, nada, de que estas causas pasan porque tienen que pasar y listo, y muchas veces las madres del gatillo fácil llegan a los hechos que le pasaron con sus hijos, nada, por ahí habiendo sido una madre que también puede haber dicho algo, habrán hecho como dicen algunos de tus vecinos. ¿Cómo eras vos con estos casos y qué te cambió en la perspectiva de lo que te pasó con Juan? Mira, yo siempre, como te decía, yo conocía todos los casos, o sea, algunos, los que más salían, y a mí, o por tener algún sobrino o algún familiar, lo que sea, con antecedentes, o sea, a mí siempre me llegaban y yo, o sea, me indignaba, porque me indignaba a raíz de que mucha gente conocí con esto de que, más yo, cuando era muy joven, al hermano de una amiga mía, en una persecución, el chico estaba en una cancha, o sea, en una cancha de barrio, tomándose un vino tinto. El chico hacía calor, sin remera, viene una patrulla y le dice todos al suelo. El chico, el hermano de mi amiga, se levanta y le dice: no tengo nada, o sea, solo tenía puesto las zapatillas y el pantalón, y no tenía remera, la remera la tenía en el hombro, o sea, y le dijo: no tengo nada, y le dijo, cuando se dio vuelta, le disparó. Le di un escopetazo, y eso fue, yo vi cómo esa familia se arruinó, o sea, destruyó todo. Un solo disparo destruyó toda una familia. Yo lo vi con mis propios ojos. Después, persecución de la policía a ellos. Eso yo lo vi cuando, me acuerdo que Juan era chico. Tenía, ponele, 10 años tenía Juan. O sea, imagínate, Juan tenía 30 cuando falleció. Y eso fue, ese caso puntualmente a mí me mató, porque yo conocía al hermano, o sea, era hermoso, el chino, también le decían chino, como a mi hijo, y ese caso puntualmente a mí me destrozó, porque al ver esa familia que era tan unida y que esto que el otro. Entonces, desde ahí, imagínate que yo vengo y me quedó tan grabado eso, y yo, o sea, yo que lo viví de afuera, o sea, yo no me podía imaginar. Hoy por hoy, Mirta, mi amiga, me dice, yo, amiga, no tuve la fuerza para seguir. Dice, prioricé a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, me dijo. Y ella no, o sea, no siguió con el caso, o sea, quedó todo ahí. Obviamente al policía nunca fue detenido, nada, o sea, quedó en la nada eso. Como muchos otros casos, claro, hay mucha gente que... Ahí está la importancia de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que hace que las mismas madres o las mismas familias impulsen a las otras familias a seguir, a pensar en cómo encarar lo judicial, lo comunicacional también, y bueno, de cómo llevar adelante esa lucha de manera colectiva, ¿no? Porque seguramente esto, como el caso que contás, de ver miles de pibes y pibas asesinadas por la policía, que las causas quedan en la nada porque no hay nadie que las acompañe, ¿no? Entonces, la herramienta, la importancia de la herramienta de la Marcha Nacional. No, yo siempre, el año pasado, en noviembre del año pasado, me contactaron con una mamá de acá de Lomas de Zamora, Sonia, un chico que no es muy conocido, que lo mataron el 1 de noviembre, también en una persona, o sea, no, él estaba tomando así, me dijeron que la mamá estaba muy mal, había tenido intento de suicidio, y bueno, me preguntaron si yo podía ir a hablar con ella. La verdad que con Sonia pegué buena onda. O sea, acá tenés dos caminos, o tirarte a morir, o levantarte y seguir. Agarrar tu cruz, ponerte la cara en el hombro y decir, camino hasta donde den mi fuerza. Y bueno, yo hablé con ella y le dije, mira, Sonia, le digo, acá llorando no vas a ganar nada. Sí, tenés que llorar. Llorá todo lo que vos quieras, gritá, hacé todo lo que sea. Secate las lágrimas y tenés que ir a mover la causa de tu hijo. Porque si vos te quedás acá llorando, no se va a hacer nada. Y la fuerza que vos tenés para llorar, para ponerte mal, usá un poco de esa fuerza para seguir luchando por la causa de Joel, le dije yo. ¿Vos te pensás que a mí no me duele? Le dije yo. Yo ya pasé por todo esto. Y aparte, ¿sabés por qué? Porque vos tenés otras hijas. Tenés tres hijas que también perdieron a un hermano y también tienen miedo de perder a su mamá. Así que no le hagas doble el dolor. Y levantate, sobre todo por vos, porque vos tenés que estar fuerte. Porque la voz de una madre puede con todo, le digo yo. Entonces, y ella me dijo que yo le di un cachetazo y de vuelta me dijo. Me dijo, no era vos, o sea, no me dijiste, ay no, pobrecita, me cagaste a pedo, me dijo. Y entendí, y yo le hablé así, le dije. Vos, le digo, ¿te quejás? Le dije así, yo me acuerdo que las hijas me miraron, que vos te quejás, vos tenés más hijos, yo qué tengo que hacer, le dije yo, que a mí me mataron a mi único hijo. Cada hijo es especial, cada hijo es parte de tu corazón, ese es un pedazo de corazón tuyo. A vos te arrancaron una parte, pero te dejaron otras. No le prives a tus hijos, o sea, de estar con vos, de apoyarte, porque ellos sufren igual que vos, porque ellos también perdieron a su hermano. Le dije. Ese acompañamiento que vos recibiste de otras madres, esas palabras, esa ayuda y esa visión de cómo seguir, vos se la estás pudiendo transmitir a otras familias, eso es muy importante, Nora, lo que haces. Y como te decía, en poco tiempo, porque aunque obviamente... cada día que pasa debe ser una eternidad para vos y para las familias, y aunque parezca injusto pensarlo así, en no mucho tiempo tu caso llegó a juicio, porque la verdad es que muchas veces hay que esperar 10 años para que haya un juicio, y en tu caso en 2 años ya tenías la fecha de un juicio, eso tiene que ver con la lucha y la perseverancia, así que la verdad que te felicitamos y saludamos esa fuerza con la que impulsaste la causa, y hemos logrado que en unos días nomás, el 7 y el 9 de abril, la causa llegue a juicio en el Tribunal de Lomas de Zamora. ¿Querés convocarnos, invitar a la gente a que se acerque ese día? ¿Cómo se están organizando para ese día? Sí, estamos organizando para ese día juntarnos, apoyar esta causa. La verdad que yo necesito seguir contando con el apoyo de todos. Yo hoy, si bien me sigo manteniéndome en pie, es por Juan, por mi nieta, porque yo quiero que cuando mi nieta sea grande, diga, ¿qué hicieron por la causa de mi papá? ¿Qué pasó con mi papá? Y que mi nieta se sienta orgullosa de su abuela, que hizo todo lo posible para que el asesino de su papá hoy tenga un juicio, porque en el 2023, en noviembre del 2023, me habían dicho que la causa quedaba así. Fue a raíz de mucho sacrificio, mucho dolor. Pero bueno, hoy, el otro día me decía Emilia, Norita, me dice, 2 años y 8 meses no es nada, me decía. O sea, pasó muy rápido, me dijo. Y es verdad, o sea, hoy yo me levanté, porque Juli son días, ¿viste? Es el día a día acá. Hoy me levanté y dije, wow, 5 días faltan. Y como decimos, es remover todo. Si bien yo todos los días lloro a mi hijo, yo lo único que le pido es tener un poquito de paz. Y que hay justicia verdadera, porque si no hay justicia no hay nada de paz. Yo no me lo va a devolver a mi hijo, pero yo quiero que este tipo, este asesino, pague por lo que le hizo a Juan, porque no solamente destruyó, no solamente mató a Juan, mató una parte mía también. Mató una parte mía. Y la verdad que es muy difícil vivir el día a día sin mi hijo. Este juicio es un antes y un después, porque yo lo esperé con muchas ansias, lo deseé con muchas ansias. No solamente para el descanso. Mi hijo está en paz porque mi hijo era una persona, un padre de familia, trabajador, que jugaba la pelota, que se tomaba su birra, comía con sus amigos acá en mi casa. O sea, más allá de todo eso, yo solamente quiero que no pasen más estos casos. Porque todos los días pasa, todos los días matan a chicos, a nuestros hijos, a pibes y a pibas, todos los días. O sea, entonces yo por eso convoco a la gente con el apoyo para el 7 y el 9 de abril en el Tribunal de Lomas de Zamora, en el Tribunal número 9, en la calle La Roque y Camino Negro, cuarto piso, a las 10 de la mañana. Nosotros igual vamos a estar un ratito antes, ahí haciendo algunas actividades. Para el que quiera acompañarnos y apoyar esta causa de Juan Encina, la verdad que los espero y los abrazo a todo de corazón, y que se haga justicia. Si hay justicia por un pibe, hay posibilidades para otros, ¿me entendés? Y sobre todo a las madres, que sigan en la lucha, que la verdad que van a tener muchos no, son malos no que los sí, pero ustedes duras ahí, firmes siempre, vayan por el sí, el no ya lo tenemos, vayan siempre por el sí, sí, sí voy a poder, sí lo voy a lograr. Yo soy re cabeza dura. Juan me decía que era cabeza dura, terrible. Me decía, terrible, sos terrible, viejita, me decía. Y bueno, por esa terrible, como él me decía, acá estoy. No bajé los brazos, sobre todo por él, porque yo sé que él debe tener su mamá orgullosa. Él no le gustaba, no llores, no llores, me decía. Él, yo soy llorona. Y él me decía, no lloré, vieja, vos sabés que cuando llorás me podés con todo, me decía. Entonces, la verdad, a todas las mamás y a todas las familias le digo que sigan, que no bajen los brazos, que sigan, que ustedes son la voz de sus hijos. No, no bajen los brazos, porque eso es lo que quieren, bajarnos. Nosotros no tenemos que hacerles caso, tenemos que seguir por ellos y porque no pasen más estos casos. Porque así como me pasó a mí, que yo lo veía a través de la tele, hoy estoy acá, esperando a 5 días de un juicio de mi hijo Juan Encina. Nora, muchas gracias por haber pasado por la retaguardia y bueno, todo el éxito en este juicio. Estaremos en contacto, obviamente, para que le podamos contar a la gente después del juicio cómo salió la cosa. Y bueno, gracias por contarnos la historia y por estar otra vez acá en nuestro programa. Gracias, Juli. Yo la verdad te quiero agradecer a vos, a toda la retaguardia, a Pedro. Siempre cuando los veo ahí, nos encontramos en alguna marcha, lo que sea, los abrazo con todo mi amor, porque yo cada uno de ustedes los veo a Juan. Y la verdad que los quiero un montón. Son de gran apoyo para nosotras. Nosotras los amamos a ustedes. Y la verdad que con ustedes siempre están ahí dándonos esos abrazos que necesitamos cada una de nosotras. Y los sentimos, son nuestras curitas al alma. Y bueno, a seguir en esto. Son de gran apoyo. Y bueno, sí, vamos a estar ahí teniéndolos al tanto. Y bueno, te mando un abrazo enorme. Juli, querido, te quiero un montón y vamos a ver si voy en mayo a verte. Por ahí nos vemos antes. Nosotros te queremos también a vos y bueno, mucho éxito en este juicio. Abrazo grande. Abrazo, Juli. Chau, chau. Ha pasado por nuestro programa entonces Nora, la madre de Juan Encina, a días del comienzo de este juicio, que será el 7 y el 9 de abril en los tribunales de Lomas de Zamora a las 10 de la mañana.